Bueno, nosotros partimos de considerar que el balotaje es una trampa donde el pueblo, los trabajadores, tienen que elegir entre dos opciones que no los representan. Ni Scioli ni Macri representan los intereses populares. Nosotros podemos establecer algunos matices, pero que no hacen a la cuestión de fondo. La cuestión de fondo es que el proyecto que se inició después de la rebelión del 2001, bueno, se agotó dentro de los marcos del capitalismo, y hoy el gran capital ha decidido que hay que realizar un ajuste de la economía, es decir, dicho técnicamente, hay que aumentar la tasa de ganancia, o sea, las empresas tienen que ganar más de acuerdo a la, al capital que han invertido. Y para eso tienen que bajar todos los ingresos populares, sean directos o indirectos. Ingresos directos como el salario, como las jubilaciones, como las pensiones, y otros ingresos indirectos como la obra pública, los hospitales, las escuelas, la seguridad social. Bueno, esto es lo que está... Y bueno, parte del ajuste, que yo no sé hasta dónde se escuchó. Sí, estábamos justamente charlando de cómo de alguna manera el gran capital debía, ¿no?, incrementar sus ingresos y obviamente bajar los de las clases populares, decía usted. Bueno, parte de eso, que aunque uno no lo percibe directamente, es que las tarifas de la telefonía celular siguen aumentando, pero no han realizado inversiones. Esto de que hace 4 años escuchábamos mucho mejor y establecíamos mucho más fácil las comunicaciones, es que las inversiones en tecnología, en las plantas retransmisoras, etcétera, las antenas, no las han hecho. Entonces, obviamente, que están colapsadas los sistemas de comunicación. En todos los órdenes de la economía, de la vida social, vamos a encontrar que está ocurriendo esto. Y los dos candidatos que van a diferenciar, o sea, que se van a votar en el balotaje, con matices representan el mismo proyecto del gran capital. Daniel, en ese sentido, y bueno, recuperando un poco lo que decías vos recién de los matices y en relación a lo que pudimos observar un poco en el debate el último domingo, que si bien es un hecho mediático, mucho show también para la tele y para la tribuna, hay una estrategia discursiva por parte de las campañas de ambos espacios, donde por lo menos el Frente para la Victoria plantea, ¿no?, que uno de los candidatos, en este caso Mauricio Macri, representa lo que decía usted, pero se corren un poco de esa responsabilidad y plantean un modelo distinto. ¿Cómo lee yo un poco lo que pasó el otro día y qué análisis hace? Bueno, hace unos meses atrás, Macri era la derecha explícita, y Scioli era también una derecha bastante explícita, y el que representaba el proyecto más afín a los 12 años de gobierno kirchnerista era Randazzo. Es que fíjense cómo cambió la situación política, sí. Y Scioli pasó a ocupar el lugar de Randazzo y Macri el lugar de Scioli. Esto, digamos, no se le puede escapar a cualquier persona que escucha los discursos, que lee el diario, que está medianamente informado. Entonces, sí, yendo a la pregunta concreta, obviamente el discurso de Scioli, para el cual no está preparado, Scioli está preparado para el discurso que dijo Macri, y tuvo que enunciar el discurso más afín al kirchnerismo, de la producción, del mercado interno, de la no devaluación, de los subsidios, etcétera. Pero se ve que es un libreto que está aprendiendo. Entonces estuvo un poco más allá de la tensión propia de un debate, que somos seres humanos, eso uno lo entiende, pero más allá de la tensión por el debate, estaba tenso porque no era la lección que ha dado durante estos últimos 12 años. Yo soy docente. Cuando una clase la di 10 veces, la doy de taquito, aunque vengan degollando. Cuando la doy por primera vez, por más machete que tenga y todo, sale un poco más rígida. Bueno, eso lo que le pasó a Scioli. Scioli, sí, el limpio, lo que dijo Scioli es un poco más tratando de llegar a los sectores populares. El discurso de Macri, mucho más vacío, más agresivo, más ganador. Macri se presentó como ganador. Bueno, mostró la soberbia propia de la clase social a la cual pertenece. Es un hombre acostumbrado a mandar, a mirar al prójimo, me sale, bueno, alguna vez fui cristiano, ¿no? Mirar al prójimo por arriba del hombro, eso lo mostró bastante claramente, la ironía, la soberbia, la falta de proponer nada. Bueno, yo creo que se vio eso en el debate. En este marco, De Santis, el próximo domingo la Juventud Gaberista, la Unión del Pueblo, ¿están haciendo algún llamado con respecto a qué hacer en las urnas o decidieron no salir abiertamente con una posición? Bueno, como se desprende del breve análisis que he hecho, nosotros no podemos llamar a votar a ninguno de los dos candidatos. Claro. No podemos llamar a votar al que va a aplicar el ajuste, y los matices, hay que ver cuando está en el gobierno, porque los matices son de la campaña discursiva. Ahora sí entendemos, porque nosotros estamos incipientemente, pero muy pegados a nuestro pueblo, por vocación, por historia, por concepción política, estamos muy pegados en nuestros trabajos en los barrios, en los lugares de trabajo, en las facultades, en las escuelas. Viajamos en colectivo, en tren, somos parte del pueblo. Entonces sí hemos notado, no más allá de la campaña, fuera de la campaña esta de las acusaciones, nosotros notamos que cuando terminó la elección del 25 y se conocieron los resultados, mucha gente afín a nosotros se asustó ante el avance de Macri, se asustó, entró en miedo. Y recogimos que mucha gente cercana a nosotros, o sea, nuestra influencia política, incluso la influencia, gran parte de la influencia política del FIT, va a votar por Scioli. Entonces nosotros decimos, bueno, no nos peleemos. Si vos crees que de esa manera expresás alguna forma de oponerte al ajuste, nosotros creemos que no va a ocurrir eso, pero te acompañamos en esta sensación que vos tenés, sos parte del pueblo, somos compañeros, marchemos juntos, eso digamos al compañero de trabajo, al compañero de estudio, al vecino del barrio. Y bueno, pero no como organización política, nosotros no podemos recomendar que se vote a uno que lo va a recontra explotar. No podemos hacer lo que es, como yo tengo muchos años, entonces tengo muchas elecciones encima, y me acuerdo de Menem, por ejemplo. Menem era el salariazo y la revolución productiva, sí. Y Angelos era el que venía a hacer el ajuste, y la gente fue y votó. Y Scioli ya tenía todo arreglado, un ajuste mucho más truculento que el que anunciaba Angelos en los discursos. ¿Por qué no puede ocurrir lo mismo? Sí, las situaciones políticas son distintas, la percepción del pueblo distinta. Hoy no creo que entre tan virulentamente como entró el discurso neoliberal en esos años, en el año 89, 90, 91 y los años de la década del 90, tanto uno como otro. Cualquiera de los dos que gane, obviamente van a hacer su programa, pero van a tener la vigilancia y el alerta de gran parte del pueblo. Entonces eso es lo que decimos nosotros. La militancia de izquierda va a votar en blanco, los sectores allegados a la izquierda, gran parte van a votar a Scioli. No nos peleemos, porque el 23 de noviembre o el 11 de diciembre, como se lo quiera ver, vamos a tener que estar juntos luchando en contra del achicamiento de la economía, de los despidos, de la baja de salario, que no va a ser inmediato, porque la burguesía, el gran capital, han aprendido, van a tratar de hacerlo lo más disimuladamente posible. Pero hay cosas, yo escuché, ahora ya empiezan a decir que la devaluación va a ser gradual. Si uno libera precio del dólar no es gradual, es un shock. Pero bueno, veremos qué hacen. Lo que sí tenemos claro, y que el pueblo tiene que tener claro, que se viene un gobierno de derecha. Mire, no sé si tenemos tiempo. El capitalismo no puede darle más de que esto que vive el pueblo argentino. Lo máximo que le puede dar el capitalismo al pueblo argentino fue los 12 años de gobierno kirchnerista. Y ese proyecto fracasó. Fracasó porque el kirchnerismo se asentó en una clase social que no tiene vocación de desarrollar el país, de enfrentarse con el imperialismo, de hacer la Argentina un país desarrollado, con plena ocupación, con desarrollo industrial. No tiene esa vocación la clase dirigente argentina, ninguna fracción. Incluso el kirchnerismo quiso inventar una fracción y el día que se aparecieron los nuevos capitalistas, terminaron comportándose igual que los tradicionales. Entonces, tenemos que decir al pueblo, hay que empezar a tomar conciencia que hay que pensar en otra forma de organizar la sociedad, donde seamos los trabajadores, los que vivimos de nuestro trabajo, para decirlo de una forma más amplia, los que vivimos de nuestro trabajo, no los que viven de trabajo ajeno, son los que tenemos que organizar la sociedad. Solamente nosotros vamos a pensar en el pueblo. Daniel, los otros piensan en el capital. Daniel, te agradecemos mucho la comunicación y los conceptos vertidos. Me parece que también ahí alguna de los análisis también dan para un poco más largo, un poco más de desarrollo y de discusión. Pero bueno, vos sabrás que también los tiempos radiales a veces son medio escasos. Sí, una sola cosita. Decime. Nosotros nos sorprendimos gratamente porque cuando sacamos la declaración, parecía que estábamos muy en solitario, pues después nos encontramos que una parte importante de la izquierda, no del FIT, pero del resto de la izquierda, intelectuales, agrupaciones, hicieron declaraciones muy, muy, muy parecidas a la que acabamos de poner ahora acá en la radio, y por supuesto le agradecemos, Nahuel y Federico y Luciana, les agradecemos mucho esta posibilidad de hablar con el pueblo de La Plata.